tal amigos? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez y Raúl Medina, que les hable, le da la bienvenida. Un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados. La temática que estamos enfocando durante esta semana es en relación a la preparación para la siega. Estamos tomando los capítulo 5 del 7 en adelante hasta el 11, por allí vamos a llegar esta semana. Santiago 5:8 puntualmente, ¿qué nos está diciendo en relación a esto de cuán cerca es cerca, digamos, de su venida? Bueno, ahí dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahí está justamente el problema que tenemos cuando habla de que la venida está cerca, saber cuán cerca es cerca. Claro. El asunto es que uno debería entender el concepto, porque Santiago lo está presentando allí con el agricultor. Este concepto de que hay que sembrar, cultivar y cosechar. Y todo esto tiene un proceso, tiene un tiempo. ¿Tú recuerdas que en algún momento le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo va a ser esto de tu venida? Claro que sí. Y del fin del siglo. Y del fin del siglo. Entonces él, de una manera como lo hizo siempre, dijo que solamente el Padre sabía en su propia potestad cuándo sería ese momento. Pero dio ciertas señales, son señales, no podemos fijar fechas. Entonces tenemos que considerar de que el Señor no nos dejó sin la información que requeríamos, porque nosotros podemos ver a nuestro alrededor hoy día que aquello que el Señor dijo se ha cumplido, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Lo interesante es que, como tú dices, Él dejó señas, avisos, y eso de alguna manera nosotros lo estamos viendo hoy día, que se están cumpliendo. Está realmente cerca la venida de Jesús, porque tanto las profecías, ¿no es cierto?, como los acontecimientos que Él dejó, están casi todos cumplidos. Tú recuerdas que Jesús dijo, y será predicado el Evangelio a todo el mundo en esta generación, y entonces ¿qué? O sea, vendrá el fin. Tiene que predicarse el Evangelio. Y uno podría decir, bueno, y está el Evangelio predicado a todo el mundo. Lógicamente faltan algunos lugares, pero de hecho este Evangelio está llegando a distintos lugares, y esto no lo sabemos en qué momento eso se va a cumplir para que venga. Es muy difícil Jesús, porque recuerda tú que está siendo predicado, por ejemplo, el Evangelio a través de Internet. ¿Cómo podemos saber si hay una persona que está en aquellos países que es imposible que vaya un misionero, por ejemplo, pero esa persona puede estar captando por medio de Internet, por medio de la radio, puede estar captando la señal y puede estar escuchando el Evangelio y puede convertirse mediante la predicación, que quien está predicando no sabe a quién le está predicando, y esto avanza mucho más rápido de lo que nosotros creemos. ¿Y qué decisiones puede estar tomando la persona cuando, claro, escucha? Porque eso lo sabe Dios, y Él sabe y conoce el pensamiento íntimo de las personas. Pero puntualmente le está hablando aquí de afirmar, ¿no es cierto? Es una palabra que también puede significar asegurar, establecer, sostener. Y entonces en ese contexto dice, por lo tanto, asegúrense, establezcanse, sosténganse, ¿no es cierto?, en la espera. Fortalézcanse en esta espera, porque Él llama aquí precioso lo que viene, el fruto esperado es precioso, y eso es lo que el Señor quiere. El Señor nos ve entrando en el cielo, no como somos ahora, sino entrando en el cielo como hijos de Dios. Sí, porque en cuanto al precioso fruto, recordemos que para Dios nosotros somos hijos, y como somos hijos, somos preciosos, así como lo son para nosotros nuestros hijos. Entonces, por eso que habla de ese precioso fruto esperado. Y Pablo, hablándole a los de Tesalonicenses, ¿no es cierto?, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 3, mira cómo hace, porque Dios está esperando que exista la colaboración nuestra también allí, pero Él nos da el poder para seguir adelante. Él dice, pero fiel es el Señor, que os establecerá y os guardará del mal, para que llegue ese momento del fruto, ¿no es cierto? Y el fruto, ¿cuál es? Encontrarse con el Señor y recibir el pago que él ha prometido a sus hijos. Fíjate ahí en Primera de Corintios capítulo 3 verso 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Fíjate, llama la atención que son tan diferentes estos elementos. Tú no puedes comparar la plata, el oro, las piedras preciosas con la paja, con la hojarasca. Pero cuando venga Cristo, Cristo vendrá como fuego consumidor. El fuego purifica el oro, purifica la plata, purifica las piedras preciosas. No pasa nada con estos elementos. No, el fuego no les hace mayor daño. Pero sí consume la madera, el heno y la hojarasca. Entonces, depende lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida, es cómo podemos permanecer o ser eliminados. Interesante es que tú aplicas fuego al heno, a la hojarasca y desaparece, pero el oro se purifica. Claro. Es interesante esas comparaciones que la Biblia hace en relación a la preparación, porque realmente su venida está cerca. Por eso es que Santiago está preocupado, porque sus oyentes, a quienes estamos leyendo hoy día la carta, los que leyeron en esa época, los insta a estar preparados, a tener paciencia, porque a veces como que nos desespera un poquito y uno dice, pero Señor, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo solucionas este problema? Por favor, dice Santiago, tengan paciencia porque el Señor vendrá realmente. Y lo dice allí repitiendo lo que decía Santiago 5:8. Él estaba diciendo, pero también vosotros tened también vosotros paciencia. Y ese concepto dice, afirmad vuestros corazones, estar seguros, porque la venida del Señor se acerca. Y quizás los textos uno no los lea una vez, sino los lea más de una vez, y los lea pensando en que es una amonestación muy cercana de alguien que nos está diciendo, yo sé que va a venir, Él lo prometió y esto está cerca. Pero uno tiene que preguntarse algunas cositas para esto y quizás decir, ¿cómo está mi vida? ¿De qué manera estoy preparado para ella? ¿Estoy haciendo todo como cuando va a venir un amigo de visita, no es cierto? ¿Estoy haciendo todos los preparativos? Porque depende del amigo que venga, quizás nosotros preparamos la casa. Uh-huh. Y a veces no deseamos mucho que venga también alguna persona. Entonces, pero en este caso, ¿quién no desea que venga Cristo y solucione los problemas que nosotros tenemos? Por eso es que es un precioso fruto y pronto va a venir el Señor. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Esto es 1 Corintios 3:13, como para decir lo que decíamos anteriormente, que el oro se purifica, el heno o la hojarasca se quema y desaparece. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes en este día. Los esperamos para mañana, una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Considera el texto que acaba de oír de 1 Corintios 3:13, donde dice que la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Considere su vida. ¿Cómo es su obra? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.